Ya, la verga, ya. Pinche intro, la verga, ya. Ya me dijeron que no les gusta. Como que ya lo voy a seguir poniendo, pero ya lo voy a cortar. Señores, bienvenidos a mi blog. Yo soy Iván Femat La Mole y estás en Qué Machín. Bueno, a toda la gente que está ahorita viendo mi video en YouTube, les quiero mandar un saludo y entramos de lleno al tema. Desgraciadamente, todos los hombres de alguna vez llegamos a pasar por este problema. Hay tres cosas que a lo mejor nos llegan a afectar. ¿Qué es más chingón? ¿Tener dinero? ¿Tener verbo? ¿O simplemente ser carita? Hay unos hombres que, pues, como uno, pues, la carita es lo que nos ayuda. Sí, güey. Y bueno, otros tiran su verbo y bueno, el dinero. Dicen que el dinero mata todo, eso es cierto. Hay mujeres interesadas, de a huevo. Hay hombres interesados también, güey. Y bueno, ¿cuántas veces no te has topado esa vieja que... Pues obviamente traes tu carrito medio madreado, ese Suru 92 con los asientos para atrás, ¿verdad? Con tu musiquita así media pinchona y le tiras el pedo y nunca te hace caso. Por azares del destino, te va bien y te compras un pinche carro más bonito o nuevo o un troconón o la chingada y la vieja te vuelve a hacer caso. ¡Toma, perra! Para nada. A esas viejas hay que mandarlas a la chingada. Pero también están las mujeres que esas sí me gustan, esas viejas que te dicen: a mí no me importa cómo estén, si están mamados, si están flacos, si están gordos, con que me hagan reír. Quiero que me hagan reír mucho. Aquí está tu pinche payaso, mamacita. Pelos públicos. Lo que pasa, ¿no? Es de que, oye, uno, a veces los hombres tenemos que tener esas artimañas de hacerlas reír y qué onda, estás acá. Te voy a contar un chiste. Llegó un caballo y le dijo el mesero: ¿por qué esa cara tan larga? Sí, no, no mames, güey. Pero digo, hay mujeres que les gusta que los hombres las hagan reír y que se caguen de la risa y que el güey sea muy gracioso. Pero también hay hombres muy rolleros. ¿Han visto güeyes así como que no son agraciados físicamente, pero traen un pinche cotorro con madre, un pinche güey puro con coñac en la mano y... Mira, lo que te voy a decir es esto. Científicamente, el berilio es un elemento químico que te lo pueden meter por la cola y no te mueres. O sea, temas de conversación así de ese tipo, ¿verdad? Pero me encanta porque hay güeyes que le pegan mucho la mamada. Si te has dado cuenta, camaradas tuyos, que hasta agarran un libro y empiezan a hacer como que son de mundo y los cabrones no han salido de Estados Unidos ni de México, güey. O sea, o no han ido ni a Estados Unidos y eso que estamos pegados a la frontera aquí en Monterrey. Pero ¿qué es lo que jala? ¿Ser carita? ¿Tener dinero? O pues estar galán, o estar mamado, o tener cotorreo. Mucha gente también dice: no, los mamados. Y las viejas: a mí los mamados no me gustan. Sí, pero los mamadones, nah, esos son diferentes, ¿no? Así que si tú eres carita, pues postéame. ¿Qué eres, carita? ¿Tienes dinero? ¿Estás mamado? ¿Eres gracioso? Y que me digan las mujeres también: ¿qué es lo que les gusta de los hombres? Porque ahí sí uno comprándoles flores, poniéndoles todo el pedo y en chingón. Y las viejas acá de que: ay, mi amor, no te hubieras molestado, no te hubieras molestado. ¿Para qué me compras? Mira, me dio mucho gusto que me trajeras una ensalada de la Publix y una limonada del Chili's y que las juntaste. Pero la verdad, mi amor, yo te quiero por lo que eres. Te quiero como mi amigo. Chingas a tu madre, tú y tu amistad, hombre. Esto fue el blog de Iván Femat La Mole. Si tienes una amiga interesada o tienes una amiga... pues qué bueno, le pega la mamada y que, ay no, que tiene que ser galán, o que tiene, etiquétale a las hijas de su chingada madre. Y que me digan las mujeres que les gusta, los hombres mamados, caritas, que tengan cotorreo, o que tengan dinero. Y si dicen los cuatro, váyanse la chingada, güey, no existen.